story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. La primera vez que robé, compré un par de pizzas porque en mi casa estábamos cagados de hambre. Hoy los pibes roban porque quieren pertenecer. Yo robaba un auto y sentía que pertenecía. Los discursos siempre son mucho más fáciles que las prácticas. Tener un discurso progresista de derechos humanos es fácil, pero hoy es muy difícil llevarlo a la práctica. Y se cae cuando nos cruzamos de vereda, cuando vemos que vienen dos morochos de gorrita. Pero eso también me pasa a mí. Yo también tengo miedo si estoy solo en una estación a la 1 de la mañana, porque estoy atravesado por la lógica de esta sociedad que dice que hay que tenerle mucho miedo a alguien. Y ese alguien hoy es el pibe chorro, el morocho, el otro enemigo. César González aprendió filosofía en la cárcel y quizás lo conozcas por el seudónimo Camilo Balajakis. Cambió su nombre, hoy es escritor y cineasta. Navegamos los márgenes. No hay derechos humanos nada más que para los chorros. A la policía denle la posibilidad de matarlos. Denle la posibilidad. Si tiene un arma, lo tienen que matar. Nadie lo dice. No tienen huevo. Son unos cagones hijos de puta los periodistas. Díganlo. Empiecen todos a presionar a las autoridades. El que anda con un arma encima, matando gente, tiene que morir. Pueblo de cobardes. Pueblo de cobardes, cobardes los presidentes, cobardes los diputados, cobardes los senadores, corruptos, hijo de puta y cobardes. Por eso estamos como estamos. Estoy enojado. Fuerza Centrífuga, un programa de Red Eco Alternativo. Se me de la vaina acá. Bueno, a ver, calma. Al ataque. No, yo no voy al ataque. Yo digo que nosotros nos enojamos y está en el club. Pero esto que dice Babi Checopar es lo que una parte importante de la población quiere escuchar. Mira, el otro no día. No quiero dimensionar cuánto, no me atrevo. Pero yo, esto es porque lo escucho. Es decir, una parte importante dice: hay que matarlo. Babi Checopar no dice esto porque él es un loco. Bueno, pero este tipo hay que ponerle un micrófono, Pablo. Ese es el problema, porque vos lo podés decir y esto no tiene la masividad del ¿Y que por qué tiene... no vas a poner un micrófono? ¿Con qué derecho? Bueno, digo, pregunto, que ponerle un micrófono. Y la otra vez un periodista de estos programas, no sé cuál, haciendo zapping, le dice, pero a vos te da lo mismo, es decir, la misma bronca cuando vos hablás de que matar a los negros, a los que roban o tienen un offshore. Y él dice, sí, me da lo mismo, bueno, a ver, decilo. Y el tipo como que, bueno, y se ponía todo incómodo. Y también eso, empezar a interpelar, ¿a qué le decimos chorro? Está bien, este roba, pero ¿y los otros? Es decir, castigamos de la misma manera a este chorro que al otro chorro, y ahí es donde empieza a tambalear el tipo, y en realidad ahí demuestra a quién obedece su discurso. Seguro. Los invito a acoplar estas opiniones con esta interesante intervención de Ariel Penici, que ya venimos escuchando. Él es comunicador, es ensayista, editor, es coautor del libro Linchamientos, La policía que llevamos dentro. Y en esta parte nos va a reflexionar acerca de quién construye el enemigo, si el Estado, los medios de comunicación. Bueno, acá estábamos hablando si le damos o no micrófono, a quién le damos. Y si hay alguna base de sustentación social para construir este enemigo. Es difícil de fijar en un punto de origen, ¿no? Decir que fue el Estado o fueron sensibilidades que se fueron condensando y terminan cristalizándose después en el Estado. Yo te decía, en la construcción misma de la razón de Estado en Argentina existe ya en su conformación la construcción de un enemigo interior. Entonces, es difícil. Hay momentos donde es más clara la pedagogía por parte del Estado, como dice Bruno Napoli, historiador, dice, bueno, hay una pedagogía de la crueldad que en dictadura se ve con mucha claridad, digamos, como el Estado, digamos, avanza de manera terrorista, fomentando. Y ejerciendo esa pedagogía. Pero no siempre es el Estado el que ejerce la pedagogía, ni tampoco los medios, que también son pedagogos, sino que en muchos casos son sedimentaciones y son, casi diría, formatos de la autogestión, de la construcción del enemigo interior, los que se transforman en la base de sustentación subjetiva de lo que después puede ser, sí, la ampliación mediática o incluso la utilización por parte de un gobierno. Entonces yo, la verdad es que no tengo muy claro si están jugando con mayorías o si están fortaleciendo un núcleo duro, si lo tengo que pensar desde el punto de vista de la estrategia del gubernamental. Lo que sí es cierto es que, bueno, activa algo que sí está, forma parte de lo más macabro de la cultura argentina, digamos, ¿no? Así que está ahí, no lo inventan, digamos, ¿no? En todo caso lo refuerzan y sus medios andates, digamos, que de una manera muy obscena también juegan ese rol. Y ahora con el caso de este muchacho conductor del colectivo que lo asesinaron, también, digamos, aparecen estos rebrotes, digamos, que piden prácticamente que la policía entre en los colectivos a palpar a las personas, pero yo, digamos, tengo dudas de que eso resulte posible en nuestro país, porque así como existe ese vértice fascista, también existe una memoria histórica que ofrece, digamos, un material de resistencia frente a la implementación por parte de las fuerzas de seguridad de una política tan capilar y tan cuerpo a cuerpo. Entonces, creo que está en disputa, en todo caso, en el sentido posible de las cosas. Ariel Panizzi, ¿no? Esa tensión que se provoca entre, bueno, el caldo social que hay para aceptar determinadas construcciones de determinados enemigos y situaciones de represión, y el papel del Estado, de los medios de comunicación. Un poco, vos, me parece que tomaste un café, Pablo, con Panizzi antes de venir acá, y si ustedes se pusieron de acuerdo, porque la línea argumentativa de Panizzi, sin haberla escuchado, me Pablo, encantó el antes, concepto que vertió, que uno siempre aprende, ¿no? Esto de pedagogía de la crueldad. Me encantó esa idea de cómo un Estado educa desde los medios de comunicación, desde el Estado, cómo se hace pegar. Desde la escuela. Desde la escuela, esta cuestión de la crueldad. Vamos a escucharlo ahora a Ariel hablar del fenómeno de los linchamientos, ¿no? Él lo llama autogestión de castigos, ¿no? Y la reacción entre el enemigo de la vida cotidiana. Esto es lo que nos comentaba. Como te decía, en los casos de los linchamientos nosotros vemos otra cosa, no vemos la pedagogía tan clara del Estado, aunque sí un sedimento de ella, sino también lo que vemos es una especie de autogestión del castigo, digamos, ¿no? Como dice, creo, Agustín Valle y también Pablo Huppert en el libro, linchamientos como una suerte de código penal a cielo abierto, que se ejerce de hecho de manera autoorganizada. Entonces ahí en esos microfascismos lo que nosotros vemos es una ambigüedad importante, digamos. Es decir, lo que vemos es no solamente la reacción, digamos, ante un enemigo, digamos, de la vida cotidiana, digamos, o de la vida cotidiana de un trabajador que se considera honesto, que paga sus impuestos, etcétera, sino al mismo tiempo el ejercicio de una positividad, es decir, el deseo de afirmarse en esa idea de normalidad, digamos, ¿no? De la vida. Marrero, me estabas mirando porque hoy estuvimos charlando acerca del audio que sigue ahora, que seleccionamos de la entrevista de Ariel Panizzi, y yo hacía agua, sinceramente. Digo, bueno, pero ¿cómo enganchamos esto que dice acerca de los cuerpos que van a escuchar ahora con todo este tema del enemigo interno, de la represión, de...? No, porque efectivamente... No me adelantes el audio. No, dame un piecito. El audio habla de los cuerpos descartables. Un cuerpo descartable se puede tirar, se puede pisotear, se puede matar, se puede hacer lo que se quiera. Es decir, hay un estereotipo de ser humano, de persona en esta sociedad que se viene construyendo, que es el que sirve. El otro no sirve, por lo tanto se puede matar. Puede ser un enemigo, se puede matar. Y a la vez, yo creo que también, ese mismo que se siente que no sirve, puede jugarse la vida por nada. Ajá. Por un... Es el cuerpo. Así lo entiendo yo, por lo menos, que nos hablan. Sintonía en este momento histórico muy fuerte entre el llamamiento, digamos, al microemprendimiento, el llamamiento al rendimiento personal, digamos, y este enjambre de técnicas que existen desde el coaching hasta los cursos de que le llaman de comunicación, de oratoria, que lo que hacen es básicamente pensar a la vida como, o presuponer a la vida como un material optimizable, ¿no? En términos de pura creación de valores, ¿no? En los términos, obviamente, digamos, del capitalismo contemporáneo. Y, digamos, eso como corolario, digamos, trabaja sobre la culpa individual. Es decir, si vos no te adaptás, tenés algún tipo de inconveniente, tenés algún tipo de problema, algún tipo de déficit. Y por otra parte también, bueno, imagínate que si sobre la dificultad de supuestamente adaptarse a este llamado al rendimiento total, digamos, a la optimización de la vida, se trabaja con una especie de represión interna, de culpa, aquellos que directamente no solo no se avienen a este dispositivo adaptativo, sino que además forman parte de una especie de submundo o de inframundo, ¿no? Directamente estamos hablando de cuerpos descartables. Entonces, que también es una, yo diría que estructuran en parte de lo que se está configurando como una mentalidad de época que se ve, que eso sí se percibe, digamos, en el castigo también, digamos, ¿no? Primero, bueno, porque se considera que el otro directamente, si se presenta como un cuerpo indócil, directamente, digamos, no hay ninguna razón que reconocerle. Por lo tanto, se debe actuar de una manera mortífera, digamos. Y finalmente, si también se castiga, digamos, de manera tan directa al cuerpo y de manera tan violenta, incluso con los enunciados, bueno, se lo hace porque se lo presupone ya un cuerpo descartable. Una familia cerca de mi rancho, padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando al cuarto varón, el padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad, porque los impuestos se fueron acumulando. No tienen trabajo, no los puede pagar. Encima en las marchas los cagan a palos, de la villa los quieren desalojar, porque dicen que las tierras son del Estado y el supermercado que las va a comprar no les dará trabajo ni les dará fiado. Solo es gente humilde en busca de un trabajo y no tienen la culpa de lo que está pasando. No saben lo difícil que se les hace al despertar y ver que sus hijos quieren desayunar. Quieren desayunar. El de la foto es Facundo, el pibito tucumano de 12 años que mató a la policía de un disparo por la espalda. En la imagen está abrazado con su abuela. No, ni la versión policial afirma que estaba cometiendo delito alguno. Lo balearon, por las dudas. Lo balearon porque era pibe, porque era pobre, porque se ajusta al perfil físico que el Estado argentino ha elegido para construir su propio enemigo interior. Pibe, pobre, morocho, excluido, con gorrita. La policía es el brazo armado del Estado, es la institución que se encarga del trabajo sucio. La policía maneja el narco y el menudeo. La policía controla las redes de trata y el juego clandestino. La policía libera zonas para permitir robos. La policía es el aparato delictivo más grande del país. La policía es el Estado en los barrios. La policía dispara contra nuestros pibes en los barrios. No pregunta, dispara. Porque puede, porque tiene impunidad, porque desde el poder político felicitan al que mata por la espalda, porque desde la gestión lo condecoran y lo respaldan, lo estimulan y lo ceban, porque el enemigo, el terror, es el otro. Ese otro inventado por la perversión, porque el Estado no puede asumir sus falencias históricas, no puede eludir su lógica de ajuste de hambre, de exclusión, de desempleo, de vaciamiento de la educación pública, de imponerle a millones de pibes una alternativa gris y desesperada. Porque el Estado que dispara le interesa nada a esos pibes. Por eso los mata. Porque sabe que habrá una sarta de idiotas útiles aplaudiendo. Aplauden a un policía que mató a un pibe de 12 años, sospechoso de nada. Aplauden porque alguna vez en su vida les afanaron un celular. Aplauden porque tienen miedo a ese otro construido desde el Estado y los medios. No le tienen miedo a los evasores que se llenan y se llevan millones al exterior. No, no le temen a los parásitos que viven de la teta del Estado de hace décadas. No, no le temen al empresario que saquea los recursos y explota laburantes. No, no le temen a los patrones disfrazados de funcionarios que benefician a sus empresas desde sus despachos del Estado. No, a esos no. De esos no dicen nada los aplaudidores del Estado criminal. Su problema son los pibes, los pobres, los excluidos, los que no encajan. A esos, métanle bala, dicen los aplaudidores. Por prevención. No importa si cometieron delito o no. Lo que importa es prevenir. Lo que importa es bancar un sistema que ajusta y hambrea y después te mata. Aunque tengas 12 años. Aunque en la foto te abraces con tu abuela. Aunque seas un pibito con la vida por delante y te guste jugar a la pelota en un baldío. La policía es el Estado, y el Estado mata a nuestros pibes. ¿Qué país diseña quien aplaude de un policía que mata a un nene? ¿Qué país pretende ese? No el nuestro, no el de Facundo, no el de los pibes en los barrios. Todos sus miedos, sus mezquindades, sus negocios no valen la sonrisa de Facundo. Que no quepan dudas, nunca con los aplaudidores de la policía que mata, nunca. Nosotros estamos con los pibes, nosotros estamos con Facundo, siempre. Texto: Facundo, 12 años, el pibe que mató el Estado, de Sudestada.